Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros el maestro Clever Viera. Bueno, yo digo, ¿quién no le conoce al maestro Clever Viera? ¿Quién no le conoce a Clever? Con una trayectoria extensa, impecable, con un compromiso por la danza, por el arte de muchas décadas, ¿no? Estoy feliz porque, como le expresaba a Clever fuera de micrófonos, qué maravilla, después de tanto tiempo, poder mirarnos, bueno, virtualmente, pero al menos podemos compartir, ¿no? Dado la pandemia en que estamos viviendo ahora. Queremos hablar con él porque, fíjense ustedes, tenemos ya a puertas el 9 de junio el estreno de Angelote, Amor Mío, Troca y Truco. Esto del taller permanente de investigación escénica y fiesta escénica. Un abrazo a la distancia fuerte, cariñoso para Clever y bienvenido a la Rayuela. Buenos días, Clever. Qué gusto que estés con nosotros. Buenos días, Bacha. Es igual para mí un grato placer, un regalo poderme comunicar contigo, que es comunicarme también con mi memoria, con mi pasado. Yo hace muchos, muchos años entré por primera vez a la Casa de la Cultura. Me acuerdo que muy tímido, con mucho miedo, entré a la Casa de la Cultura porque anunciaban danza, ¿no? Pero ni siquiera me atreví a preguntar, fíjate, solamente vi y salí corriendo. Desde esa época, desde el año 74, no he dejado de estar en la Casa de la Cultura, ¿no? Periódicamente, una etapa ya en el 2000, donde pude abrir la Casa de la Cultura, abrir esos espacios que estaban escondidos con el Frente de Danza Independiente, y poblar a la Casa de la Cultura de grupos, de teatro, de danza. Fue espectacular ese momento. Para mí la Casa de la Cultura es eterna, ¿no? O sea, sigo con el sueño. Ahí nació, en la Casa de la Cultura, el penúltimo espectáculo, gran espectáculo, Espacio Me Has Vencido. Ahí nació ese homenaje para César Dávila Andrade, inesperado, ¿no? Pero que ese espectáculo vive en los cuerpos nuestros, está vivo, listito para bailarlo. Sigo soñando con volar del árbol grande, enorme, ese ciprés que da la bienvenida a todos, ¿no? En la Casa de la Cultura, volar desde ese árbol al otro árbol, cruzando las 6 de diciembre en homenaje al Fakir, a su último vuelo. Así que la Casa de la Cultura, como digo, será eterna, permanecerá. Nosotros somos los transitorios. Yo auguro grandes días, grandes momentos para la Casa de la Cultura. Yo sigo creyendo en ella. Qué maravilla. Y realmente, ¿qué te digo? Emociona escucharte. Qué lindo, qué lindo. Mucha nostalgia. Gracias a ti, Bacha. Y por supuesto, la Casa de la Cultura ha sido y va a ser por siempre nuestra casa. La hemos amado, la hemos vivido, la hemos sentido. La hemos transformado en el tiempo. Por supuesto que sí, claro que sí. Y tú dices bien, nosotros somos los transitorios. La casa, su espíritu está ahí, intacto, ¿no? Y en realidad, todos, lo único que deseamos son buenos horizontes, buenos días para esta nuestra casa, la casa de todos. Clever, hablemos un poquito de la cultura, así es. Clever, hablemos sobre Angelote, Amor Mío, Troca y Truco. El día 9 de junio, es decir, ya en 8 días. Estamos a horas realmente de este estreno, pues quisiéramos que nos cuentes de qué se trata, cómo nace esta propuesta, ¿no? Que es una propuesta interdisciplinaria. Háblanos de eso. Y Angelote, Amor Mío, creo que tuve la suerte del mismo año en que se editó leerlo, ¿no? Porque fue en los 80s. Y esa época yo regresaba de México y tenía como ansiedad así de leer la literatura ecuatoriana, porque yo empecé a leer ya tarde, ¿no? En México, quizá aquí mismo, ya antes de irme, empecé a leer. Y en esa misma década ya había, me había anotado, ¿no? Hacer La Tigra, de José de la Cuadra. Había anotado Las Vendas, de Raúl Pérez Torres. Y había anotado, pues, este famoso cuento que me dejó helado en los años 80. Yo apenas tenía, no sé, 27 años, 28 años. Pero era inocente. Y me dejó helado ese cuento y permaneció en mi memoria. Hice varios intentos, ¿no? Ya de ponerlo en escena, de hacer algunas experimentaciones. Pero nunca me atreví, siempre le vi muchas dificultades. Empecé a transcribir el cuento, a hacer mis propias anotaciones, ¿no? Mis propias visiones del cuento. Y mira, pasaron como 30 años. Y con este equipo de gente, con este equipo que había vivido el proceso de Espacio Me Has Vencido, pues tenía como más facilidad, ¿no? Habíamos trabajado mucho texto, habíamos trabajado mucho sobre la muerte. Y entonces empecé a hacer experimentos y a tomarle, claro, el tema es encantador, con todos los prejuicios que siempre persisten en el cuerpo, los prejuicios, los temores, igualmente que las tentaciones de los deseos. Empezamos con mucho entusiasmo y nos divertimos mucho, pero la pandemia nos cayó, el encierro, la falta de continuidad en el trabajo, se volvió un poco mecánico porque la puesta en escena yo la concebí en un museo, como una sala de exposiciones de esculturas. Pues quería toda la gente de yeso, de mármol, y todo sucedería en esa sala, sobre los pedestales que sostienen a las esculturas, porque el concepto era como en el medioevo, ¿no? Hacer un retrato e inmortalizar al retratado, ¿no? Entonces, en este caso, yo quería como ya ponerle en otro estadio al autor, ¿no? Y de alguna manera también está el autor en escena, yo estoy en escena, ¿no? Es como también como un juego de ping-pong entre el autor del cuento literario y el autor de la puesta en escena. Por ahí hago una introducción de lo que es para mí Angelotti Amor Mío y lo que es Javier Vázquez, ¿no? Para mí uno de los, por suerte, ¿no? Vivo uno de los grandes escritores de nuestro país, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, además te escuchamos y emociona, y emociona esta descripción. Gracias. Que tú la haces. Nos emociona profundamente y eso deben estar sintiendo igual nuestros amigos oyentes. Cuando hablamos ahora de esta propuesta interdisciplinaria, tú nos hablas también, pues, se entrelaza la danza contemporánea, ¿no? También el teatro y la parte literaria, ¿no? Háblanos un poco de la producción de Angelotti Amor Mío, porque digo yo, cuando vamos al teatro, en este caso, cuando vamos a una sala, en fin, el público, pues, claro, nos extasiamos, nos gusta o no nos gusta, nos emocionamos, vemos la obra y salimos, pero muy pocas veces reflexionamos de lo que significa la producción, horas de trabajo, la concepción misma de la obra, en fin, en este caso, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Y con quién estás, trabajando? Porque otra cosa que me ha encantado es que estás con un grupo de gente muy joven, ¿no? Muy joven. ¡Qué lindo! Así es. Y me das la oportunidad de hablar de troca y truco. Siempre pongo un subtítulo a las obras mías porque trato de dar una guía, una provocación para el espectador. El angelote, el mundo homosexual, gay, el mundo de los maricas, de los maricones, porque eso sucede en los 80s y en los 70s, y en esa época todavía no habían gays, habían maricones, y estaban muy rechazados y muy prejuzgados, ¿no? Pero ese tema a mí siempre me dio, siempre lo vi como muy histriónico, ¿no? Muy teatral. a ese género, ¿no es cierto?, en la vida real. Y como bailarín, como artista, o sea, yo conocí a muchos homosexuales muy carismáticos, muy cultos, ¿no? Entonces, este tema a mí me da siempre lo vi así, la posibilidad de utilizar toda la maquinaria del teatro, o sea, para producir lo que tú estás diciendo, espectáculo, ¿no? Para chocar los cuerpos, para chocarlos, ¿no? Ponerlos al revés, en los sexos, pero también para que sucedan muchas cosas en escena, ¿no? Entonces empieza, ¿no?, no con un féretro, sino con una caja de mago donde nace Jacinto, pero Jacinto también nace como el deseo de escribir, porque el deseo es eso, crear. Entonces empieza naciendo, pero también empieza muriendo, ¿no? Entonces en ese mismo el cielo se le abre, le cae encima, nace ya con una estilógrafa, con una estilógrafa para escribir. Y empieza con ese acto de vida-muerte, ¿no? O sea, porque finalmente se trata de eso, ¿no? Y entonces en ese contexto se narra la muerte, ¿no es cierto?, de un homosexual famoso que deviene en esa narración preciosa que hace Julián, su amante sirviente, ¿no es cierto?, que narra lo que sucede en esta ciudad conventual, como él le llama, hipócrita, ¿no es cierto?, y que todavía sigue existiendo tal cual, ¿no? Por ahí va, ¿no? Ahora, claro, la producción, además de mis bailarines, tengo un gran iluminador y sonidista que es Santiago Vergara, ¿no?, que me ayuda también en la escenografía. Tengo videoastas como Josué, como el Vinicio Condor, la vestuarista, ¿no? Tengo a Amaranta Moral. O sea, hay mucha gente que está trabajando, ¿no?, que está trabajando tras de escena, que a veces casi nunca se ve, ¿no? Pero es un gran equipo, ¿no? Igualmente la Gaby Vinuesa, que me ayuda en la producción. Sin ella no podría hacerlo. Clever, ¿y la música? ¿La música? ¿Quién la creó? La música se está componiendo. La música la está componiendo Aileen Corral, que es una muchacha de 18 años. ¡Qué belleza! Cantosa. Y también tengo otra fortuna, que tengo a la Cristina Silio, que ella es cantante, ella es música y ella también compone. Y su padre Antonio Silio, percusionista genial. Entonces voy a tener a los dos, el piano, clarinete, percusión en vivo. Y muchas piezas son compuestas, muchas en cambio las estamos como haciendo una transcripción de temas que están en YouTube. Oye, ahora que hablas de que hablamos de esta cuestión de la música y realmente tuve la oportunidad de conocer el trabajo un poco más a fondo de Cristina Silio y obviamente Antonio, lo hemos conocido tú y yo toda la vida. Igualmente de la niña Corral, formidables, yo creo que eso, imagínate, es decir, es un espectáculo de lujo. Todo lo que tú nos has contado ahorita es una maravilla, muy cuidado, ¿no? Muy cuidado en todos sus espacios. Ahora bien, pues esto, quisiera que cuentes al público, también me interesaría que se conozca sobre el taller permanente de investigación escénica, fiesta escénica. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Mira, mi trayectoria, yo viéndolo ya después de tantos años, mi trayectoria real, la valiosa, digo yo, ¿no? Me di cuenta después de más de 60 años de edad, me di cuenta que mi verdadera tarea valiosa había sido esa, ¿no? De haberme propuesto desde que regresé de México no volver a salir del país. O sea, dije, yo voy a dar clases y a dar clases, y eso es lo que hice toda mi vida, más de 40 años. Y como todo maestro, todo ser humano que realiza un oficio, ¿no?, una tarea cotidiana, se topa con gente hermosa, con gente con mucho talento, y yo tuve la fortuna de tener muchas generaciones de bailarines, bailarinas, ¿verdad? Bailarinas mujeres muy potentes, que en este momento están bailando, están dando clases, están en la UDE Artes. Estoy hablando un poco de Arrebato, que es el penúltimo grupo también que hice a comienzos del 2000, ¿no? Esa es la tarea que yo he hecho, ¿no? Dar clases y, como vuelvo a decir, tengo el gusto, ¿no?, de haber iniciado a coreógrafos. Ese es otro detalle, ¿no?, que la gente que ha trabajado conmigo, yo he logrado encarrilar, despertar sus creatividades, y todos, o la gran mayoría, son creadores, ¿no? O sea, sea que compongan o no compongan, pero hay grandes coreógrafos, ¿no? Y la última década que acabamos de pasar, en el 2011, antes había llegado al Ballet Nacional, fui a pedirle a Rubén Guarderas que me diera trabajo. Yo quería hacer un encuentro entre los bailarines del Arrebato y los estudiantes de la metrodanza, y hacer un encuentro de métodos, ¿no? Porque eso había hecho en el 2007 con el U-Danza de Caracas, que en ese tiempo era de las escuelas mejores de América Latina y del mundo. Entonces, eso era mi propuesta, pero me refugié en el Ballet Nacional, en el Ballet Contemporáneo de Cámara, y en el 2011, porque como yo nunca hice trabajo profesional, yo nunca, hasta el día de hoy, no me creo un coreógrafo profesional. Yo soy mal coreógrafo, sé decir. Y es cierto, yo por compongo, favor. Yo listo. Ahí sí me hiciste reír. Ay, este Clever. Un poco irónico, pero también tiene mucho de verdad, mucho de verdad. Pero a partir del 2011 yo dejo de trabajar, de crear en el Ballet Contemporáneo de Cámara, y le propongo al Rubén crear el taller permanente, y le puse permanente para que el Rubén se diera cuenta que no iba a ser de 3 meses, ¿no? Que no iba a ser de 1 mes, que es lo típico, sino que iba a ser una cosa permanente para dar un servicio a los bailarines que no están en el Ballet Nacional, sino que están afuera, que no tienen el privilegio de tener salas, de tener equipos y de tener un sueldo. Y eso fue, me parece, que un invento maravilloso, que lo entendió muy bien el Rubén, porque por un lado yo me he refugiado en esa sala, en la sala 2, la más fría, la más pequeña, pero he podido hacer lo que hice toda mi vida, que era dar clases, y dar clases gratis, ¿no es cierto?, a la gente, porque hay mucha gente que está ávida por bailar, por expresarse, y que no tiene para pagarse clases, ¿no? Quizá estoy siendo un poco infiel con mis compañeros que viven de dar clases, ¿no? Pero pues el Estado también tiene que dar algún servicio, ¿no?, gratis a la gente que desea hacer arte. Claro que sí. Y sí, esperemos, tú acabas de señalar algo importantísimo. Esperemos que vengan días donde la cultura sea valorada en toda su magnitud, y que existan recursos, que exista atención, la necesaria realmente para que exista mucho más arte. Talento no falta, capacidades no falta acá en nuestro país, pero sí faltan recursos para que el arte esté en el sitio que debe estar. Por supuesto, muy bien atendida, ¿no? Ahora, bueno, me gustaría, Clever, que seas tú mismo quien invite a nuestro público para este 9 de junio, 15:30. Angelote, amor mío, troca y truco. Quisiera invitarles a que participen de una experiencia de redescubrir al cuerpo. El cuerpo es infinito, el cuerpo hace lo imposible. Si quiere volar, vuela. Hoy la danza y los deportes, o sea, el cuerpo es un flujo que se puede sumarse a otro flujo, y eso es el parapente, y en fin, tanta gente que vuela y se lanza a los abismos. Entonces, esa es la maravilla de vivir el cuerpo. Y con este tema, como digo, nos hemos divertido, porque el tema del ano está en todas las culturas y siempre implica un chiste, una picardía, Y en el momento en que vivimos, donde el cuerpo es un poco más respetado en todo lo que es, en todos los misterios que guarda, en todas las transformaciones y mutaciones que puede hacer, y por fin se está respetando, ¿no? Por fin se está llegando a ese nivel de podernos vernos, de reconocernos diferentes, si tú quieres, y al mismo tiempo, justamente por ser diferente, amarnos, ¿no? Y ser, enriquecernos, ¿no? De vida, de experiencias y de futuro, porque finalmente lo que nosotros como seres humanos y como creadores siempre vamos a desear la plenitud, ¿no? Pero la plenitud para todos, no solamente para el arte y no solamente para los que hacemos el arte, ¿no? Si hago arte es porque hay otro, ¿no? Hay gente que vive en condiciones difíciles, ¿no? Y que si las condiciones de educación, si las condiciones de crianza desde niños está más cerca al arte, a todas las manifestaciones, la humanidad pues será mejor, ¿no? Estará mejor enrumbada, ¿no? Podremos superar los problemas como el de ahora, quizá estando más juntos, será más fácil. ¿Esta obra va a ser presencial? Entendemos que el Teatro Sucre es quien abre sus puertas, Clever. Sí, estoy muy contento de eso, ¿no? Porque como artista de la escena, sin la presencia del espectador no existo. Es lo que dicen, es como una máxima de los actores. Y voy a mandarme una cuña, ¿no? O sea, una vez más me he atrevido a romper fronteras, acercarme más directamente al teatro. Quiero agradecer a los actores, a los directores, a los que conocí. Quiero agradecer a Andrés Martínez del Guagua, un amigo mío, gran actor, gran director, que nos ha ayudado desde Pasto, él ha estado por Zoom, ¿no? Ayudándonos en la dramaturgia, en la construcción de personajes, aclarando caminos, ¿no? Entonces, es una oportunidad, yo quisiera que pierdan el miedo, que están cambiando las cosas, que se atrevan a sentarse, están todas las medidas exactas, así, rígidas. Conozco muy bien al personal, a los trabajadores, a la gente del Sucre, o sea, está todo listo como para que la gente, con todas las seguridades, con confianza, guardando todas las precauciones, claro está, pero puedan vivir un momento muy bello, porque visualmente el concepto visual es hermoso. Va a haber obviamente mucho desnudo, pero están cubiertos de maquillaje blanco, son esculturas de mármol, como yo digo. Entonces podrán tener una fiesta para los sentidos, ¿no? Por la vista, los ojos. Va a haber también copal. Entonces sí habrá también olores. Eso es una gran invitación a reencontrarnos en la escena. Mil gracias, Clever. Mil gracias. Esta mañana está con nosotros. está con nosotros el maestro Clever Viera. Y ustedes, amigas, amigos, no se olviden. Ángelote, amor mío, troca y truco. Este miércoles 9 de junio a las 15:30, con todas las medidas de bioseguridad, el Teatro Sucre abre las puertas para este gran estreno. Angelote, amor mío, troca y truco. Siempre agradecida contigo, Clever. Me emociona cada vez que hablamos, nos falta tiempo para seguir charlando. Te abrazo con mucho cariño y pues que pronto tengamos la oportunidad realmente de concluir un par de propuestas que tenemos pendientes. Gracias, Beatriz. Me ha dado mucho gusto, me das mucha energía, me das mucho ánimo. Nos veremos pronto y a ese hermoso público los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Nosotros, amigas, amigos, seguimos con más de La Reina.